las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Yo quiero ser, yo quiero.